Bueno, buenas tardes. Gracias nuevamente por compartir y por estar acá con nosotros en esta tarde gris en Buenos Aires. La invitación nuevamente acá con Jorge Rulli es a poder conversar, ¿no? Porque en este tiempo tan mecanizado y tan intelectualizado, sobre todo a la hora de pensar la patria y de pensar los problemas que nos aquejan, es importante contar con la parte práctica, ¿no? Y con la forma de expresarlo y explicarlo y compartir estas herramientas de modo que no sean accesibles a todos, sino solamente a una élite iluminada que requiere de esfuerzos intelectuales que no estarían al alcance de todos. Me parece que es fundamental esto y por eso siempre te agradezco, Jorge, por tener la disposición, el tiempo y la fuerza, sobre todo, para seguir sembrando, ¿no? A propósito del lanzamiento y ya la impresión de tu último libro, Semillas para una nueva conciencia, que ya está disponible. Bueno, me parece que era importante poder continuar con esta tarea del sembrador. Sí, bueno, gracias Romina. Bueno, te agradezco que me facilites este espacio, que me des una mano, porque la situación de la Argentina es realmente muy penosa, ¿no? Yo vivo este presente con mucha vergüenza ajena. O sea que la segunda en el mando, la presidenta del Senado, no le levante el teléfono al presidente, es terrible. Y demuestra que somos, como decíamos alguna vez, un barco sin timón, ¿no? Pero parece que se ha hecho habitual, porque tampoco, el presidente tampoco le levantaba el teléfono a su canciller antes de reemplazarlo. O sea que, no sé, da mucha pena, ¿no? Lo he hablado con gente que no es peronista. Y he tratado de transmitirle este sentimiento de vergüenza ajena que a mí me embarga constantemente, ¿no? Yo primero quería justificar, hace un par de semanas que vengo sufriendo algunas cuestiones que tienen que ver con la edad y con las consecuencias de una vida tan trajinada. Y he tenido que abandonar cierta presencia en los medios y en el manejo de trinchera, que es el boletín que tengo en Facebook. Quería disculparme ante los amigos, los compañeros. Estoy sacando fuerzas de flaqueza para retomar algún rol, ¿no? Y en ese sentido quería hablar de cuestiones que para mí son importantes, más allá de las minucias de la política. O sea, no quiero ser un comentarista de las mezquindades que reinan en la Argentina hoy. O sea, donde se pueden decir cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay compañeros que están debatiendo sobre cómo aquel fondo de marxismo que Martha Harnecker le sembró a una generación en los años 70 ha llevado ahora a buena parte del gobierno a confundir a Putin con la izquierda, con el sector más que merece apoyo, ¿no? Frente a la invasión a Ucrania. Es extraño esto, ¿no? Pero en simultáneo me informo que Noemí Klein, a quien yo no sé si todos los peronistas la conocerán, pero yo la admiro mucho, ¿no? Estuve con ella en algunas batallas campales allá en Escandinavia, es una ecologista de las que pelearon contra los transgénicos, la soja y la globalización, sobre todo contra la globalización. Bueno, Noemí Klein acaba de escribir un libro donde dice que, donde refiere el poder y la influencia que tienen las nostalgias que ella llama tóxicas en la política, ¿no? Un tema interesante, ¿no? Que alguna vez yo había intentado mencionarlo porque no se entiende cómo los sectores de izquierda de los años 70 que nos prometían el socialismo, ahora estén a la cabeza de un modelo totalmente asistencialista y un modelo que pone a los trabajadores y a la masa de pobres en una situación práctica de servidumbre política. Pero ¿cómo? Si ustedes nos proponían el socialismo, ustedes decían que Perón era burgués y ahora están con Alberto Fernández. No entiendo, no logro entender esto hasta que debo reconocer que es una lucha por el poder, que no hay ideales. Es una lucha por las cajas. Es una lucha por las cajas y por la primacía de lo que el marxismo llamó la pequeña burguesía radicalizada, que se sentían revolucionarios porque interpretaban el marxismo. Bueno, en fin, todas estas ideas de un marxismo desvariado, diluido, rigen en la Argentina, lamentablemente, en esta mezcla tremenda de cosas, porque son marxistas devaluados, pero neoliberalizados. O sea, el neoliberalismo ha ocupado también el espacio de la izquierda. Y entonces, la ley del mercado se impone y la lucha por las cajas. Bueno, en fin. Por eso a mí me parece importante en este momento del mundo, donde tendríamos que estar recogiendo la Carta Ambiental de Perón y sobre todo la lucha de Perón contra la globalización. Porque Perón en los últimos tiempos había advertido a partir de la llegada de Kissinger con Nixon a China. Siempre digo que China eligió entre Bueno, parece que ahí se trabó un poquito la conexión allá en Marcos Paz, a veces falla, pero es importante justamente todo esto que está comentando Jorge, porque lo que vemos en todos los ámbitos es lo mismo, ¿no? Acá estamos hablando siempre de dinero, de negocios, por eso es bueno poder tomar en cuenta los datos que nos sirven para entender el contexto en el que estamos sumergidos, ya que en la medida en que solamente lo ponemos en el plano sentimental, ¿no? En donde decimos, bueno, nos quieren hacer mal, cuánta maldad, por qué a mí, bueno, todo esto, ahí se le desconectó, todo esto tenemos que poder evaluarlo no, en otros términos, ¿no? Poner otras cuestiones en la balanza, porque si no, vivimos siendo las víctimas del mundo que nos aplasta y no, nos tortura. Y eso es una posición muy, además de derrotista, es una posición muy, muy compleja, muy engorrosa de llevar y muy pesada también para los espíritus de todos nosotros que están saboteados, están agotados, vapuleados en todos los sentidos posibles. Y a esto diario que tenemos que vivir en nuestra cotidianidad, sumarle además una concepción del mundo que es absolutamente terrible y trágica, y no puede ser nunca una manera de... No puede ser nunca una manera de afrontarlo y de hacernos cargo de la parte que nos toca, ¿no? Entonces es muy importante, por eso la invitación a Jorge, espero que pueda volver a conectarse, tiene que ver con poder también recoger todo ese legado y la síntesis sobre todo, ¿no? Porque hoy estamos ante discusiones que no son nuevas. La discusión de los agrotóxicos en el mundo no es nueva. La discusión sobre los modelos de salud tampoco es nueva. Las formas en las que el mercado opera sobre nuestros cuerpos tampoco es nueva. Y sin embargo, estamos todo el tiempo como arrancando de cero, ¿no? Como que cada una de estas cosas viniera individualmente a complejarnos la vida y por eso es que termina pasando todo lo que nos pasa. Y en verdad hay motivos, ¿no? Hay razones y hay sobre todo una historia que es la Romina, que necesitamos recuperar. Sí, Jorge, mientras te ausentabas, trataba de dar un poco de contexto a esto que estabas diciendo. Nosotros acá seguimos, Jorge, cuando te puedas acomodar. Pero No, no, lo está que bien. decía Perdón, te estoy viendo. mientras se perdía la conexión Sí, lo es estoy que aquí. justamente revisar la historia y tener en cuenta todo esto nos tiene que permitir saber que estas discusiones no son nuevas, ¿no? Que toda esta lucha que vos compartís es justamente porque ya se viene dando hace muchos años y sin embargo estamos como a cada rato empezando de nuevo. Ahí estamos. Anda mal la conexión allá, parece. Anda mal la Sí, se conexión. cortó Jorge, la ahí, transmisión, ¿escuchás? ¿no? Sí, antes se había cortado y yo en el medio Bien. estaba contextualizando un poco lo que venías Estamos diciendo. ambos. Ahora estamos los dos, sí. Estoy Para que viendo, sigas, Romina. ¿vos me escuchás? Hola. Sí, me ve No, pero no no me queda nada por escucha. acotar, digo. Está mala la conexión. Hola. Hola Jorge, ¿me escuchás? Te escucho entrecortado. Sí, se te ve entrecortado también un poco. ¿Pero me escuchás completo? ¿Ahora me escuchás mejor? Sí, completo, ahora sí. Ahí va. Sí. Bueno. Te decía que lo que estaba complementando era que revisar la historia nos permite entender que todas estas discusiones y estas luchas no son nuevas, que lo que necesitamos es dejar de No. arrancar de cero cada rato porque es lo que no nos permite avanzar, ¿no? De eso sirve también la historia, porque si no nos quedamos dando vueltas en la razón que tenemos y al final no hicimos nada con toda esa razón. Yo estaba justamente comentando que en este momento, que tenemos tanta debilidad institucional, el mundo se hace propicio para que la Argentina tuviese otro rol. Que a la vez Sí. un rol que ayude al resto del mundo y que además nos permita a nosotros cambiar el país, ¿no? Pero bueno, lamentablemente hay una gran incomprensión, ¿no? De lo que está pasando. Hay mucha nostalgia tóxica, como dice Noemí Klein, porque como el gobierno está lleno de cuadros del antiguo Partido Comunista, confunden la Unión Soviética con Putin, Claro. ¿no? Entonces se les mezclan las cosas y están a favor de la invasión a Ucrania. Bueno, yo en relación a esto yo quería recordar que Perón fue el primer líder que reacciona con un documento frente a los acuerdos que firma Nixon, Kissinger y Mao Zedong en Pekín, en el año, te hablo del año 71. A finales del año 71 empiezan a trasladarse las empresas norteamericanas para globalizar a China, para globalizar el planeta, ¿no? Y Perón, en marzo del 72, lanza el documento a los líderes y pueblos del mundo, que lo lee Yolanda Ortiz ante las Naciones Unidas, y motiva en buena medida el cambio para que las Naciones Unidas formen el PNUMA, el Programa para el Medio Ambiente. O sea, ese Perón verde hoy es ignorado totalmente, ¿no? Y al contrario, se dice que la ecología es bandera del Foro Económico Mundial. Bueno, es difícil moverse en un mundo político con tantos dislates, tan extraño, ¿no? Tan extraño. Por eso yo quería, a mí, no sé, me gusta contar anécdotas porque Rodolfo Kusch siempre decía que la anécdota es lo contrario de la estadística, ¿no? La anécdota te repiquetea adentro y tiene que ver con el cuentacuentos, ¿no? Tiene que ver con las emociones, ¿no? En cambio, traducir la estadística en emociones es muy difícil. Bueno, pero yo me acuerdo que, a ver, en el año en el año 82, sí, a mí me dan la libertad vigilada y yo me escapo del país. En un momento dado, cruzo la frontera, ¿y qué hago? Me voy a la casa de uno de mis mejores amigos, que era Horacio González. Estaba él en San Pablo. Entonces me voy a la casa de él en San Pablo para después continuar a Europa, ¿no? Tenía mi familia en España. Bueno, el asunto es que en un momento dado hablamos para ponernos al día, en ese momento éramos muy amigos, y él me cuenta de su vida, yo le cuento de la mía, y de pronto, hablándome de los libros que había editado en Brasil, donde era profesor, yo noto una cosa y él me dice, mira, me tengo que disculpar, yo puse una cosa acerca de vos que te vas a enojar, que te vas a enojar y me da vergüenza contártela. Bueno, a ver, ¿pero qué es? Entonces me muestra un libro que él me había dedicado a mí y que había puesto ay, ¿cómo se llama? El Sorel argentino. Jorge Rulli, mi amigo, el Sorel argentino. Sorel era un viejo sindicalista revolucionario que había pasado buena parte de su vida en la cárcel y había sido muy, muy dañado físicamente por la represión en Francia, ¿no? Y para mi sorpresa, yo le digo, pero es que me estás halagando. Uy, dice, yo temí que te ofendieras, pero no, ¿cómo me voy a ofender? Si era uno de los libros que nosotros leíamos, el libro Teoría de la Violencia del Sindicalismo Revolucionario de Sorel. ¿Comprende? Y debo decir esto porque nosotros en la resistencia peronista no nos proponíamos un gobierno burgués partidocrático, sino hasta que Cook pensó en respaldar a la UCRI de Arturo Frondizi y buscar un camino secuencial hacia el gobierno, nosotros veníamos con la bandera insurrección a favor del retorno incondicional de Perón. Bueno, esto fue lo que se perdió y por eso estuvimos contra el gordo Cook en una interna muy dura en la cual él tuvo que abandonar el vicariato que tenía a nombre de Perón. Lo dejamos de reconocer y fue después de la insurrección de Mataderos, donde él intenta entrar en el frigorífico y los compañeros le dicen, gordo, andate porque los compañeros ya no te quieren. Era así, era, digamos, ese peronismo era asambleario y era lo que nosotros en ese momento, al margen de lo que, del, al margen de las doctrinas establecidas, estábamos proponiendo el retorno incondicional de Perón a una Argentina que debía ser un Estado sindicalista. Estábamos hablando del Estado sindicalista directamente. Y entonces abrevábamos, porque estábamos de nuevo como en un renacimiento, como en el año 45 y 46, abrevando de muchas corrientes de lo que alguna vez se había llamado los libertarios. Ahora le llaman libertario a unos conservadores idiotas, que no tienen nada que ver, pero en realidad en aquella época los libertarios eran otra cosa, eran revolucionarios que venían generalmente del anarquismo o del sindicalismo revolucionario o del mutualismo, etc. O sea que todos de alguna manera apostaban por el esquema de la comunidad. Una cosa que hoy se ha olvidado, te das cuenta que hoy todo el mundo habla del desarrollo. Y el desarrollismo viene de la corriente de Marx y el modo de aplicar el desarrollismo se hace con el leninismo a través de una toma del poder por la minoría revolucionaria. Eso se ha puesto en vigencia algo que nosotros no compartíamos. Nosotros estábamos a favor de la insurrección y de un esfuerzo comunitario, de un esfuerzo comunitario para una Argentina de comunidad organizada, con sindicalismo con organizaciones sindicales, tanto para los empresarios como para los obreros, pero donde hubiese un diálogo constructivo. Bueno, todo ese, debo reconocer que ese lenguaje cambió totalmente. Hoy me cuesta a mí expresarme para tratar de que se me entienda. ¿Comprendes? Porque, pero a raíz de aquellos pensamientos libertarios y sindicalistas que hoy no propondría, porque la CGT también es una estructura infiltrada, el entrismo se quedó con la CGT. En la CGT habla Pérsico, no habla Rulli. ¿Se entiende? No habla hablan los tipos del oficialismo, ¿eh? Es penoso lo que ha pasado, ¿no? Pero, bueno, pero el peronismo de aquel tiempo tenía diálogo con las variables revolucionarias que se daban en el mundo, pero libertarias, anarcosindicalistas, sindicalistas revolucionarias, estaba lleno de matices. Y por eso, cuando hablamos de lo que pasó después de la Segunda Guerra, y nosotros sabemos de el núcleo fuerte que rodea a Putin es nacional bolchevique. Bueno, el nacional bolchevismo era una de las corrientes que Perón vio, conoció en la Segunda Guerra Mundial, porque eran sectores de izquierda que apoyaron a Hitler en Alemania y que y apoyaron la caída de Stalin en la Unión Soviética. Algunos compañeros arriesgan que Evita tenía mucho de este espíritu nacional bolchevique, ¿no? Pero yo noto cuando hablo de esto que es un tema difícil. Sin embargo, un tema que para nosotros es bastante fácil. ¿Por qué? Porque el fascismo y el nacionalsocialismo de Hitler también pertenecieron al Comintern, a la Tercera Internacional. Entonces hoy nos venden que los neonazis son de derecha. Y probablemente sean de derecha porque son est tan estúpidos que han cumplido el rol que les asignaron los Estados Unidos. Pero no era así. Esto era la Segunda Guerra Mundial. Es un diálogo brutal entre izquierdas y derechas, y sobre todo entre el carbón y el petróleo. La energía del carbón es derrotada, la energía de la biomasa es derrotada y se impone el petróleo, que no puede ser hasta ahora reemplazada, no tiene cómo ser reemplazada. Por eso yo siempre he opinado que una guerra entre China y Estados Unidos es muy improbable, porque ya eso se probó. Eso fue la Segunda Guerra Mundial. La economía basada en el carbón no puede competir con la energía del petróleo. Este tipo de fusión, de fisión o fusión que pueda reemplazar esa maravilla energética que ha sido el petróleo. Bueno, pero digamos, digamos, nosotros podemos revisar la seguramente porque Perón la vivió, porque Perón la transmitió, porque todos los compañeros que aportaron a una ideología del peronismo estaban al tanto de lo que pasaba. José Antonio te lo dicen hoy los revisionistas, no era de derecha, era el líder más deseado por todos los partidos políticos de España. Por eso a ver, me parece que te fuiste ahora, ¿puede ser? Hola. Sí, te escucho. Hola. Bueno, ¿estás escuchándome? Sí, Jorge, seguí. ¿Estás escuchándome? Bueno, el primero que es Durruti, el jefe de la columna militar del anarquismo español. Porque José Antonio era muy querido en España y era típica lo que en la Argentina se llamaría movimientista. era y era muy deseado. Pero bueno, en esta historia, en esta en ese ensamble de ideologías riquísimas, en ese debate político maravilloso, el peronismo engendró sus fuerzas allá por el año 45-47. Alguna vez el viejo César Marcos, que fue un maestro para mí, me dijo, en lo de si tuviéramos que definir de grosso modo la formación del peronismo, me dijo: mirá, acá la ideología, la élite la puso la alianza, el nacionalismo con Queraltó, y las bases la puso el anarcosindicalismo con miles de comités de izquierda que se cerraron porque la gente se pasó a las unidades básicas del peronismo. En torno a todo esto, en torno la revolución del 17 de octubre, que hoy muchos piensan que el antecedente forja esta historia. Es más, Forja era solamente para los jóvenes, nunca fue de Forja porque no era radical, porque venía del insurreccionalismo libertario, Scalabrini Ortiz. Y se pasó a Forja recién en el año 46, cuando Forja decide cambiar su membresía y permite que gente no radical se sume a la Forja. Y recién ahí Scalabrini entra en Forja. Fíjate vos, cuántas cosas se han ido dando en el camino para hacernos equivocar, para que dejemos de entender lo que pasó. O sea que el peronismo era para su época una mezcla extraña, pero un laboratorio fantástico de pensamientos, en el cual, a ver, ¿cómo te diría? El pensamiento de Evita, si Evita era nacional bolchevique, como algunos dicen, porque era esa cosa de clase profunda que tenía Evita, ese rencor que le daba una energía y que la gente la adoraba, y tenía que ver, y tenía que ver, y fue un aporte maravilloso para ese peronismo, donde ella puso el condimento indispensable para entender lo que pasaba en cuanto a que el hecho maldito de la política burguesa en la Argentina era Perón, no el peronismo, como dijo Cook. Ahí Cook se equivocó de medio a medio. Al Partido Justicialista lo han comprado y lo seguirán comprando, como pasó en La Matanza, como pasó en Jujuy. No hay quien resiste un par de millones de dólares en el Partido Justicialista. El hecho maldito, insoportable, era Perón. Y en ese sentido, Cook nos cambió la comprensión de lo que nosotros necesitábamos. Porque una cosa era proponer la huelga general revolucionaria, que era el mito en el cual todos creíamos en el año 60, la huelga general insurreccional, con los obreros en la calle y las barricadas, como en Mataderos. Esta era la idea que teníamos. Y en cambio, Cook impuso su criterio de ir ganando aliados en el mundo de la política. Tenía sus razones, pero no era el pensamiento que primaba en los que luchábamos. Y por eso yo digo, Cook no se fue del peronismo por izquierda, porque dicen que se fue por izquierda porque pasó a ser el delegado cubano. No, se fue por derecha. John William Cook se fue del peronismo por derecha, porque nos proponía una salida partidocrática cuando nosotros queríamos la salida insurreccional y el retorno incondicional de Perón. Entonces, a partir de este criterio, es que mi visión del mundo y de la política argentina va a ser diferente a la de muchos compañeros. ¿Comprendes? A mí me da pena, me avergüenza como argentino el tener una conducción tan subalterna. Como me decía alguien, no jugamos en primera. Si esto fuera fútbol, no jugamos en primera. Jugamos en segunda o en tercera. Y no es lo peor. Como me decía un político argentino, me decía, lo peor es que Alberto Fernández sale a la cancha deseando no ser derrotado. No sale a ganar, sale a no perder. Claro. Fíjate la filosofía que hay detrás de esto, ¿no? Y esa es la Sí. conducción que tenemos, una conducción donde hay muchos sectores que intentan promocionar a Máximo un deficiente mental como presidente de los argentinos. Es de terror. Entonces, y a mí me gusta despertar este sentimiento de terror, porque yo a los electores argentinos, a los que votan, los abofetearía para decirles reaccionen, porque esto lo han votado ustedes, esto es lo que ustedes votaron, ¿de qué se quejan? Si votaron al presidente de Boca Juniors, ¿cómo quieren que sea el mejor presidente que ustedes necesitaban? Porque Mauricio Macri era un buen presidente para Boca Juniors. Ahora lo votaron para presidente. ¿Quién es el responsable de lo que nos pasa? ¿No? Y así, uno detrás de otro, estamos, yo creo que hay que, para salir de este mare magnum, de esta cosa lodazal moral de la Argentina actual, tenemos que poner algunas cosas en claro. El movimiento obrero fue la columna vertebral de un movimiento nacional. Si había elementos burocráticos en el movimiento obrero organizado, fue debido a la ley de asociaciones profesionales que hiciera Frigerio en el año 60 bajo el mando de Arturo Frondizi. O sea, si hubo burocracia, la hizo la izquierda, ¿se entiende? Porque Perón Sí. siempre se preocupó de no darle ni siquiera las obras sociales a los dirigentes sindicales, porque quería patriotismo y solidaridad con los más pobres, no dinero. Démosle poder, no dinero, decía Perón. Y lo que hizo la dictadura militar de los años 60 fue entregar las obras sociales. Entonces ahora muchos dirigentes son los patrones encubiertos de su propia obra social. Sí. ¿Cómo van a ser revolucionarios? ¿Cómo le vamos a pedir una huelga general revolucionaria a tipos que están robando? Entonces hay que cambiar esto. Ahora, ¿cómo se sale de esto? Yo creo que no se sale desde el peronismo, porque el peronismo ya no se sabe qué cosa es. Realmente son los huesos del abuelo que lo sacan del ropero para que tomen sol cada vez que hay elecciones. El peronismo murió con Perón y empezó a morir con la muerte de Evita. Ahora es imposible recuperar los legados aquellos que eran tan personales, sobre todo porque han echado un mar de confusión. La última vez poco antes de su muerte lo escuché a Horacio González, decía justamente que en carta abierta él, Foster y todos los demás intelectuales vernáculos, trapos de piso, estaban, la principal tarea era modificar el contenido de los conceptos. Terrible, terrible. Con los años fuimos comprendiendo la trampa en las que nos metieron. Una trampa de la cual es muy difícil salir, porque tenemos que hacer filosofía para empezar a recuperar el contenido de los conceptos, para evitar que le pongan a la Virgen María o Evita el pañuelo verde, por ejemplo. Y estas cosas suceden todos los días y ya nadie se extraña, o para que hagan una pintura mostrándolo, como ha hecho este diputadito Leonardo Grosso, a Martín Fierro besándose en la boca con el Gaucho Cruz. Y estas Sí. cosas hoy son propias del peronismo y cada vez que uno las ve, yo me enfermo, me sube la fiebre porque esto no tiene nada que ver ni con el peronismo ni con nada. Esto es una pesadilla a cargo del progresismo de género que se ha impuesto en lo que quedó del peronismo. Pero queda claro que el kirchnerismo no es el peronismo, queda claro que el kirchnerismo ni siquiera es una socialdemocracia, que es un neopopulismo que sostiene la doctrina del pobrismo. Y yo creo que hay que empezar a hablar del pobrismo, porque el pobrismo es la doctrina que lleva a que una Argentina, donde era gobierno Mauricio Macri, firmara a través de la ministra Stanley contratos de tercerización de la pobreza con los movimientos sociales, donde además se les da el 28% del presupuesto para la pobreza, justificándolo en gastos de gestión y administración, ¿te das cuenta? Y llegamos a que hay millones de planeros y hay miles de militantes supuestamente de izquierda, supuestamente, que tienen paquetes de planes y que además de funcionar sobre una flota de vehículos recién comprados, 4x4, 0 kilómetro, etcétera, etcétera, comprado gracias a los presupuestos del pueblo argentino, ellos, cada uno de esos que tiene 200 o 500 planes, le saca 1.000 o 2.000 pesos al planero en el momento en que le da el plan. Esto es terrible, es una masa de parásitos que tenemos que resulta muy difícil sacársela de encima, porque se ha impuesto como que además son de izquierda, se dicen de izquierda y le sacan 1.000 pesos a cada planero. Y me llamó un compañero del interior, del pueblo del interior, me dice, no, aquí la delegada de Barrios de Pie le saca 2.000. Le saca 2.000 pesos a cada pobre tipo al que le dan un plan y además los obligan a ir a los actos de ellos. Sí, sí, Esto sí, es sí. una Argentina horrorizada. Yo alguna vez le hablé a los demás partidos políticos y les dije, ¿cuánto ustedes se están contentos porque el peronismo se desmorona infiltrado por esta casta parasitaria? ¿Cuánto creen que va a demorar el proceso para que la casta parasitaria entre en el radicalismo o entre en el conservadurismo o donde sea? Ustedes están regocijándose por un delito que le hicieron a sus adversarios políticos sin darse cuenta que el delito se va a generalizar y que ustedes también van a tener un Néstor Kirchner radical o una Cristina radical, porque están todos viendo el ejemplo de cómo se puede copar a un movimiento de millones de personas, el más revolucionario de América Latina, convirtiéndolo en esto, en un trapo de piso. O es Sí. peor aún, en el reaseguro de la Argentina en el neocolonialismo con China o con Rusia. Y con Nicaragua, esa pobre Nicaragua, donde se impuso una autocracia liquidadora de los antiguos comandantes de la revolución sandinista, ¿sí o no? Y es tan penoso esto, que el peronismo juegue de esta manera, cuando tuvo siempre tantos altos ideales, y tuvo en este sentido una moral estricta. Y no somos capaces ni siquiera 50 años después de decir las cosas que Perón dijo en el año 72. Y acordate que Perón lo primero que hizo cuando cuando volvió a la Argentina como presidente, fue comprar un Boeing. ¿Por qué? Porque él pensaba recorrer el mundo para enfrentar la globalización. Y tenía con qué enfrentarla. Y era el pueblo argentino en el cual confió iba a Claro. ser la fuerza que él necesitaba para sostener la crítica a la globalización de Kissinger y decir que si había un proceso de mundialización que era inevitable, había que darle otro rostro. Esto era lo que Perón manifestaba junto con su amigo de la Fiat de Roma, que fue uno de los que financió su viaje en Alitalia, ¿no? Que era el gran amigo de Perón. Porque eran muy pocos los que, ante la amenaza de la globalización, se les puso en claro que debíamos buscar un rostro más humano, no el de Kissinger. Pero bueno, lamentablemente la lucha, la desestabilización de la Argentina impidió que Cámpora fuera un presidente leal y que Perón pudiera permanecer en Puerta de Hierro haciendo su trabajo. Perón tuvo que dejar su trabajo para hacerse cargo de la presidencia en la Argentina al costo de su vida. Pero además esto se vio, lo vimos. Perón se vuelve loco cuando se entera de que toda la conducción de Montoneros, la conducción ampliada, que debían ser 50 o 70 personas, se reunieron en la Casa Quinta en Bahía Blanca del jefe del ejército. Porque ahí se dio cuenta que estaban todos probándose la ropa que él iba a dejar. Y se dio cuenta. Por eso el final de la vida de Perón fue muy duro, porque ya no le daba su físico, ¿no? No le daba. Y sin embargo lo arriesgaron en ese viaje a Paraguay, en cosas de locos, en una tarea desmesurada que lo sobrepasaba totalmente. Y están, ahora se conocen los detalles de los médicos que anotaron cada día de Perón y se lo ve sobrepasado, sobrefatigado, y con gente tan estúpida. Yo me acuerdo en aquel entonces que decían, cuando proponíamos que hubiese una unidad de cardiopatía de la mejor que tuviera la Argentina, que estuviese en Olivos, una unidad médica constante de cardiopatía, Norma Kennedy dijo que eso hubiese debilitado la confianza de las masas en su líder. Claro, como si fuera inmortal. Y bloqueó, vos te das cuenta, yo no tenía tanta lucidez como puedo tener hoy, realmente, pero tenía algo de lucidez como para darme cuenta que era entre Montoneros copándole la plaza, diciéndole cornudo, y Norma Kennedy diciendo que no se acerquen los médicos a Olivos porque debilitaba la confianza de las masas en su conductor, era un país de locos, sigue siendo un país de locos, ¿no? Sí. Pero además, estos locos además son mediocres. O sea, esto es lo peor, ¿no? Yo realmente estoy mezclando, mezclo mucho, pero bueno, soy así, Romina, pero yo quería rendirle un a mí, un hace pocos días murió Miguel Grinberg. Miguel Grinberg no era peronista, pero era un gran tipo, un gran sabio, ¿no? Se podía hablar de todo con él. Era lector de Merton. Tengo justamente allí un libro de Merton. Reencontré un libro de Merton días pasados, comentado y subrayado por el padre Carlos Mujica. Era un libro de Carlos, del padre Carlos, otra de las víctimas de aquel proceso horroroso de desgarramiento interno, ¿no? Sí. Miguel Grinberg proponía la lucidez implacable, ¿cómo te diría? Un desafío que a muchos de los compañeros de la resistencia peronista nos influyó mucho, ¿no? Y sobre todo la lectura de Mutantia, a mí por lo menos me abrió el camino a Carlos Castaneda y a la saga de El Brujo Don Juan. Las enseñanzas de Don Juan se hicieron muy famosas en los años 80. Yo di muchas clases sobre esto en Europa luego. Cuando va, y me parece genial, ¿no? Cuando el antropólogo norteamericano va a verlo al viejo, y el viejo está ahí en su cubil, en una choza, y lo palabra, lo chamulla y le dice que le cuenta que él es antropólogo del norteamericano y que él sabe que usted sabe mucho de plantas y yo quisiera aprender algunas cosas de usted. Y el viejo lo mira y lo escucha, ¿no? Y lo deja avanzar, porque usted conoce esto y lo otro. Y le dice: el problema es que vos no sabés quién sos vos, ni sabés quién soy yo. ¿Cómo es eso? Le dice el antropólogo. Y le dice: sí, porque vos te presentaste y me hablaste de todos tus escritos, libros y los títulos que tenés académicos. Le dice: ¿sabés qué? Vos sos un pelotudo. Y yo, al que vos ves como un viejo indio de mierda, yo soy un guerrero. Yo soy un guerrero. Y cuando vos me aceptes a mí como maestro guerrero, podremos hacer algo. Pero no me vengas a chamullar como académico. ¿Te das cuenta? Claro. Una cosa. Y eso de poner todo cabeza abajo era propio de nuestros intelectuales. Hoy nadie lee a Leopoldo Marichal, a No. Rodolfo Kusch. Eran las cumbres del pensamiento de su época. ¿Cómo se llama la Argentina Campamento? Murena. ¿Cuántos? Todos escribían sobre la esencia, sobre el destino argentino y los deberes de la Argentina. Hoy nuestros jóvenes no se sienten obligados a tener deberes. Están obligados a tener derechos. Nadie tiene deberes. Y nuestras generaciones, lo primero que tuvieron fue, estábamos obligados, desde chicos, cuando los afiches mostraban al niño con el delantal ayudando a un anciano a cruzar una avenida, ¿sí o no? O a dar el asiento. Estábamos bajo la influencia de los deberes. Y teníamos deberes y cada uno tenía deber de ayudar a los demás y de irse de la Argentina sabiendo que algo había mejorado. Ahora nos vamos de la Argentina con el sentimiento enorme de que todo está peor, Sí. ¿no? Y estas cosas, yo creo que esto se puede compartir. De Sí. hecho, yo soy parte de un grupo que se sigue reuniendo de estudiantes del colegio secundario y se reúnen cada tantos meses a comer. Yo también a veces voy. Pero vos sabés que este tema nos une, el tema de la tristeza, que yo les digo, en algo somos corresponsables, porque aquí habría que darse la mano todos para salir de este embrollo en el que estamos. La Argentina no merece esto. No merece que se le cierren los ferrocarriles y que no merece producir una commodity como la soja. No merece que nos den soja como comida. No merece que el líder de los piqueteros se haga amigo de Gustavo Globocopatel y que le agradezca la soja transgénica que aporta a los coladores, a los comedores de Levita. La soja. La ingesta de soja está detrás de muchos de los males argentinos. Detrás, pero totalmente comprobado, porque la soja tiene inhibiciones para la incorporación del zinc y del calcio, y porque tiene isoflavonas, que es una hormona vegetal, una fitohormona, que el cuerpo humano reconoce como hormona femenina. Entonces, a los chicos que le dan soja, se le desarrollan las mamas y a las nenas se le acerca la menarca. La menarca es la disposición a ser madre mucho antes de tiempo. Se están dando casos de niñas argentinas que a los 11 años ya están, su organismo ya está, el ovario está dispuesto y el Más útero para jóvenes ser también, Jorge. más Pero jóvenes más jóvenes también. también. Yo sé de casos de nenas que con menos de 8 años ya están teniendo, por ejemplo, sudor de adulto. Por ejemplo, Claro. hinchazón de mamas. Con menos de 8 años te estoy Y diciendo, ¿eh? O esto es sea, terrible. es gravísimo. Esto es terrible. Es terrible. Y a la vez es terrible que los médicos argentinos digan, porque ahí están, ahí está la estadística, dicen que la estadística argentina indica que las menarcas tempranas son 5 veces más mayores en la Argentina que en los restantes países latinoamericanos. Pero no se explican por qué. Es increíble, porque Claro, una nosotros razón mística. venimos diciendo esto desde hace 20 años, Sí. desde el Grupo de Reflexión Rural, y le rindo homenaje al compañero Adolfo Boy, que se nos fue, y tantos otros compañeros que quedaron en el camino, ¿eh? Diciendo estas cosas y sin que nadie les llevara el menor apunte. ¿Comprendes? Entonces, pero ¿cómo puede ser que no sepamos por qué las menarcas tempranas en las niñas argentinas se pueden dar a los 5 años, a los 8 años, a los 9, cuando tendrían que darse a los 15, a los 18, a los 20? Es decir, hay cosas que son inexplicables, ¿no? Como si nos hubieran cortado una parte del cerebro, ¿no? Nos han lobotomizado realmente. Entonces, a mí me parece que ya el esfuerzo tiene que ser con los demás, con todos, por encima de las banderas partidarias. Porque si no pasa como cuando Cristina perdió las elecciones y subió Mauricio Macri. ¿Y qué hizo? Le dijo al ministro de Ciencia y Tecnología que continuara. ¿No te acordás? El ministro, ¿cómo se llama? El de Ciencia y Tecnología. O sea, No. claro, si las políticas, ¿eh? Si la Sí, sí, política es sí. la misma, Sí. si sigue la misma política. Entonces, el ministro de Ciencia y Tecnología le preguntó a Cristina: doctora, ¿usted no se molestaría si yo sigo siendo ministro de Macri? Y Cristina le dijo: no, por supuesto, si vos Oh, te bien. debés un modelo de producción. Sí. Un modelo de producción. O sea, no es una lucha política. Están todos de acuerdo en el modelo de producción. Y yo te cuento ahora, te anticipo, ahora que está destruida Ucrania, que Ucrania era uno de los mayores países exportadores de trigo. Ahora están pensando en que la Argentina la reemplace. Y vamos a ver quién acepta el trigo argentino que está contaminado porque Bioceres se anticipó a la aceptación, a la habilitación completa del trigo transgénico, sembrando varios miles de hectáreas de trigo transgénico. El trigo transgénico ha contaminado toda la producción triguera de la Argentina. ¿A quién le vamos a vender un trigo pan transgénico? ¿A los polacos le vamos a vender un trigo transgénico para que ellos hagan para que amasen las hostias de la consagración con trigo transgénico? O sea, ¿en qué quilombo nos hemos metido por seguir las ideas de Gustavo Grobocopatel, que sigue siendo asesor de todo y de Hugo Sigman, que son asesores de todos los gobiernos, porque cambian los gobiernos y ellos siguen allí? Y Sí. no lo vemos. ¿Qué es lo que no vemos? Yo digo, ¿qué es lo que no entienden? Porque uno quisiera saber, para aclarar, ¿qué es lo que no entienden? Sí. De Lo que lo pasa es que, Jorge, es muy difícil, ¿no? El tiempo ayuda, la experiencia ayuda al temple, ¿no? Pero mientras tanto, el ritmo de vida de mierda que estamos llevando todos los argentinos con una canasta básica de 90 mil pesos para no morirte de hambre con dos pibes teniendo trabajo, es angustiante, ¿no? Entonces, ya la angustia del diario vivir, a eso hay que sumarle encima, ver que alrededor nuestro estamos rodeados de hijos de puta. Y la verdad que yo entiendo que para la mayoría sea algo a evitar, ¿no? Por algo cuesta tanto hablar de todo esto y que la gente te preste atención y que no seamos siempre un puñado tratando de empujar la rueda solos, ¿viste? Creo que bueno, en ese sentido, un manto de piedad sobre eso Un manto de no, no, piedad. nos ayuda también a ver en dónde estamos parados, ¿no? Estamos rodeados de depresión. Es verdad. Y yo quería mencionar, hay mucha, mira, me suele llamar gente de mi generación, que no me conoce, pero ha visto un video mío o algo. Y a mí me da un poco de vergüenza, porque me dicen, no sabes lo que sentí al escucharte, porque no tengo con quién hablar. Sí. Yo atravesé toda la militancia, me equivoqué seguramente, pero pasé muchas situaciones difíciles y no era para esto. Yo no No. luché para esto. Y ahora no sé con quién hablar. No sé, no son dos, tres personas. Yo estoy por armar una asociación gremial de viejos frustrados. Sí. Porque, claro, voy a empezar a ponerlos en contacto a unos con otros. Porque yo digo, es como, ¿te acordás cuando daba la pelea los jubilados en la época de Cavallo? Que encontraron algunos líderes viejos, por supuesto, pero con la osadía y el valor de dar la pelea por los viejos. Sí, Y salió una norma plana de todo eso. ahora los pocos que quedan de la resistencia peronista o de los años inmediatamente posteriores han sido destratados, olvidados, marginados. Hoy no tienen un rol mínimo en la Argentina. Los ancianos no tienen ningún rol, lo cual es terrible, porque estamos apostando por una generación de chirulos, de chicos que no saben nada, que tienen cuatro ideas y que se creen militantes porque aquel hizo bajar un cuadro, ¿te acuerdas? Sí. Cosas increíbles que salen a pintar y cobran puntos para obtener un contrato en el Estado, militando, cobran puntos para obtener un contrato en el Estado o para acceder a alguna caja, que son las que se pelean. Sí. Siempre digo, me decían algunos compañeros que saben, la caja más grande, la caja más caudalosa la maneja Pérsico, Sí, por sí, sí. lejos. Y Pérsico tiene su movimiento en la casa de Firmenich, en La Matanza. No sé si eso te dice algo. ¿Quiénes Sí, ganaron? lo Sea hablamos. que Sí. los ganó la tendencia revolucionaria, pero con la diferencia que en aquel entonces se comían los chicos crudos, proponían el socialismo y ahora proponen el pobrismo. Sí. Entonces, ¿nos engañaron antes o nos engañaron ahora? Yo creo que nos engañaron siempre. En realidad Sí. es una pequeña burguesía empoderada que está dando su lucha de clases por apropiarse del manejo de los pobres y del movimiento obrero organizado. Esto es lucha de clases. Muchos Sí, total. peronistas dicen, no, Perón decía que no había lucha de clases, que todos éramos trabajadores. Perón lo decía. Pero Firmenich dijo otra cosa. Sí. Firmenich y Perón creen en la lucha de clases y para ellos la lucha de clases es con el movimiento obrero, que por eso lo mataron a Rucci y a Klosterman. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si tu enemigo cree en la lucha de clases, es porque ellos se están empoderando a costa de los pobres. No Claro. hagamos los idiotas y digamos, nosotros no creemos en la lucha de clases, porque la tenés ahí. Te la Sí, está sí, sí. mostrando el chino Navarro, La que crea. del subsuelo oscuro, e inconfesable del mercado de abasto, hoy es asesor de alta política al lado en el movimiento Evita y manejando las cajas más grandes de la Argentina. Ellos están llevando adelante la lucha de clases para manejar a los pobres, aquellos, a los pobres de Evita, los negros de Evita, que ahora hacen lo que ellos quieren y van a los actos que ellos quieren de los aparatos de izquierda que jamás habrían tenido gente que los siga, si no es porque manejan millones de planes. Y esto es muy duro, ¿eh? Y Es tenemos, el nuevo y esclavismo. muchos de... Claro, es el pobrismo, el pobrismo. Y hay que, entonces, ¿cómo salimos? Yo digo, yo quiero conversar, quiero dialogar, porque todo hay que dialogarlo. Yo hablo de la muerte de Carlos Mujica y me salen sí, porque la triple A, ¿qué triple A? No mataron los montoneros. Entonces, cada paso que uno da, uno tiene que empezar a discutir Sí, hay que arrancar de cero. los conceptos básicos, porque Sí. han enmarañado todo de tal manera. Hablamos de Rucci y sale la cosa del burócrata. Hablamos de Perón y sale el bonapartismo. Y no podemos avanzar porque han modificado los contenidos de los conceptos. Y eso lo hizo un plantel de intelectuales al servicio de los grandes monopolios, ¿no? Y ahora lo que tenemos, además, es una especie de nomenclatura. Y decir nomenclatura, estamos hablando de una oligarquía, pero le agregamos la K, nomenclatura con K, del kirchnerismo. La nomenclatura rusa fueron una serie de burócratas que se quedaron con las grandes empresas del socialismo. Bueno, aquí en la Argentina convienen, por ejemplo, gente como Eduardo Edelstein, gracias al actual presidente, se quedó con el banco hipotecario y con el Instituto de Reaseguros, que no le costó nada, porque simplemente Soros le prestó el dinero y, según él cuenta, cuando entraron al banco hipotecario, encontraron una parecida cantidad de dinero con la cual él pagó el préstamo. O sea que no le costó nada y se quedó como dueño del banco hipotecario y a cargo de todos los planes de viviendas que se hagan en la Argentina. Es tremendo. Entonces, como además en el libro de las Fedes se cuenta que Eduardo Eltay, cuando era estudiante del Colegio Nacional de Buenos Aires, era miembro de la célula local de las Fedes, o sea, del Partido Comunista, yo digo, ¿por qué no podemos hablar de nomenclatura en la Argentina? Si Hugo Siegmann es millonario gracias a las inversiones de la Unión Soviética en la Argentina, de las que se hizo cargo su suegro, Gold, el papá de su esposa, ¿no? Y si Eduardo Erstein se hizo cargo también del banco hipotecario gracias al menemismo. Y esto se repite, porque todos los oligarcas argentinos son progresistas, son de izquierda, es increíble. Ninguno es de derechas, todos vienen de como Grobo Sí. Kopatel. Grobo Kopatel mide su izquierda con pérsico. Y ahora nos Sí. propone más. Lo último que propone es más y más soja, o sea, que la Argentina se dedique todo su espacio agronómico a producir commodities para que entren más y más divisas y que la población, especialmente los pobres, vivan con hidroponía. Y el primer proyecto lo están planificando para llevarlo a cargo, para llevarlo a cabo en Cuartel Quinto de Moreno, donde la intendenta es piquetera, es Mariel Fernández. Entonces vos te das cuenta que todo va cerrando. El Chino Sí, Navarro con Mariel, con Pérsico, con Gustavo Grobo Kopatel, con el Mocase santiagueño. Cada uno cumple su rol en esta travesía espantosa que intenta hacer de la Argentina una neocolonia de los mercados globales. Exacto. Ahora, insisto, lo digo una y otra vez y me escucho a mí mismo y no puedo creer que haya gente que no entienda y me pregunto, ¿qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? Y siguen comiéndose la milanesita de soja. Y por supuesto que algunas cosas se le van apaciguando, naturalmente. Entre el culto a Cristina y la milanesa de soja y el votar y el creer que el pensar que roban pero hacen, y son maneras de ir disminuyendo nuestra propia autoestima, ir bajando nuestra dignidad de ciudadanos y convertirnos en esto, en ejemplares de una nueva servidumbre. Que queda a cargo entonces de Pérsico, que a su movimiento piquetero le puso Movimiento Evita y nos recuerda que hay mucho, como dijo alguien, mucho evitismo que oculta antiguos gorilismos, porque una manera de reacomodarse de los gorilas es decir, Evita era más revolucionaria que Perón. Y si Sí, Evita sí. no, si Evita viviera sería Montonera, ¿te acuerdas? Bueno, Sí, es sí, el sí. evitismo gorila. El evitismo gorila, que como que ocurre también con su sobrina nieta, que está a cargo del Museo Evita, al cual yo le he dicho, ¿cómo no te da vergüenza publicar o respaldar en exposiciones y en exposiciones de libros? Libros de rep con Sí, dibujos sí, sí. que son Obscenos y infamantes, ofensivos. infamantes, donde yo te digo una cosa que me afectó profundamente que haya dibujado el cadáver de Evita en la CGT con un montón de oficiales del ejército que entran ahí y se hacen cargo del cadáver. Y alguno de los cuales tiene una carpa delante porque tiene el pene parado, ¿entiendes? Y entonces le hace una Sí, carpa con el pantalón. Y eso se expuso en el Museo Evita. sí, Es sí, sí, sí. infamante. Y yo digo a los demás partidos políticos, esta travesía hacia la indignidad, ¿cuánto va a demorar en llegar a ustedes? Esto Sí. es un delito. Es un delito de estafa, de escarnio en el peronismo. Y los principales que están ahí tienen un nombre y apellido. Son los Sí. sepultureros del peronismo, los que trastornaron todos los principios básicos del movimiento revolucionario más importante de América Latina, que está esperando todavía que surja un ala rebelde. Algún día surgirá un ala rebelde. Como no el PRI mexicano que era el partido de la revolución, pero totalmente institucionalizado, convertido en un partido socialdemócrata más, al cual ahora le salió el zapatismo. Bueno, a nosotros no nos salió. No nos salió todavía el zapatismo, que sería un peronismo rebelde. Y es Sí. hora, yo digo, muchos me dicen, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Y qué posibilidades tendríamos? ¿Y a dónde nos llevarían? ¿Y si nos hacen el bloqueo internacional? Compañeros, compañeros, hemos perdido el espíritu revolucionario. Porque cuando tenés espíritu revolucionario, no estás calculando los riesgos tanto como calculan ustedes. Hay que reivindicar, llegó el momento de mandar algunas cosas a la puta que lo parió. Y listo. Y eso es todo. Y Sí. esto es lo que necesita la Argentina. Decir, no merecemos un gobierno de coimeros y mediocres, de tipos que no saben nada de nada porque son incompetentes, como el ministro de Medio Ambiente, al que se le quemó media Argentina y no sabe qué hacer. Porque resultó que los aviones que tenían para apagar los fuegos de los bosques eran aviones fumigadores. Le sacaron el agrotóxico, le pusieron agua, eso no sirve para nada. O sea, pulverizaron los incendios. No había helicópteros con la bolsa que carga miles de litros de agua, no había. Había uno. Y No, no, como además... todas las carencias en este país, Jorge. Además, y te sumo una cosita porque sé que tenés un compromiso en un ratito. Además, estamos en horario. lo que nos corre el tiempo, sí, estamos sobre las 4:15 ya. Ah, bueno, entonces vamos. Perdón que te interrumpa, pero esto es también para también valorar el tiempo que estás brindando para esto. Y también para invitarte a que obviamente continuemos con estas charlas porque hay un montón de aspectos que se pueden abordar para finalmente poder hacer algo con todo esto, ¿no? Hay que seguir trabajando por Sí, la comprensión hay que seguir. y en ese sentido te Hay que agradezco seguir. mucho los ejemplos. Gracias. Hay que seguir indagando, seguir investigando, tratando de recuperar autores, tantos autores, ¿eh? No, antes leía pues, El hombre que está solo y espera, de Scalabrini, ya ni se lo Sí. menciono, ¿no? La traición de la oligarquía, libros que fueron parte de una biblioteca del nacionalismo revolucionario. Y hoy los chicos, cuando hablo de eso, no saben de qué hablamos, ¿no? Pero bueno, yo pido que me disculpen porque no he podido atender Trinchera por la Liberación Nacional, porque en la zona de Marcos Paz, donde yo vivo, se robaron los cables y nos quedamos sin internet. Yo Sí. sé que son cosas que en el primer mundo en que vivimos nosotros, en el primer mundo de Menem, estas cosas no deberían ocurrir. Pero Sí. realmente ocurren, ¿viste? Hay gente Sí, que sí. roba los cables para quemarlos y sacar el cobre o no sé qué. Y bueno, ¿qué Sí. vamos a hacer? Son las limitaciones. Yo Sí, mismo sí, estoy en sí. medio de un tratamiento para el dolor, tengo muchas dificultades y por eso mismo te agradezco a vos, Romina, por este espacio. Me disculpo ante los compañeros que sean indulgentes con alguien que además de todo vive este final triste de la agonía del peronismo como mi propia agonía, como un sino trágico. Sí. Ojalá podamos remontar. Te mando un abrazo, un beso grande, Romina. Gracias. Gracias a vos, Jorge. Gracias siempre.